Cibero Radio presenta Boomer, la onda verde. Un espacio de ideas y acciones para nuestro medio ambiente. Hola, hola, muy buenas, buenos días o tardes todavía. Tardes y días. Bueno, estamos emitiendo aquí desde Ibero Puebla, de Ibero Radio. Este es su espacio de medio ambiente, Boomerang la Onda Verde. Y bueno, es jueves 29 de abril. Ya se nos fue el mes volando y lo que va del año también va volando este 2010, año del Bicentenario. Y bueno, también quisiera recordarles que gracias por, ayer fue el Día Nacional de los Jardines Botánicos, hubo actividades en el CEU, en el Jardín de CEU, y bueno, también en el Jardín de Cholula, de Pelay, se llama el Jardín Botánico, y bueno, fue bastante entretenido, yo me di una vueltecita, hubo varias actividades y guías e información de todas las plantas endémicas y de diferente tipo que se cultivan en estos jardines botánicos. También, bueno, básicamente eso es lo que les quería recordar. También gracias por a todos los que participaron. Esta flor de lis hecha de lata el domingo pasado fue un récord. Bueno, se logró juntar las 30,000 latas que se propusieron y fue un evento bastante interesante. Y bueno, ya de entrada, entrar de lleno a nuestro tema, hoy vamos a hablar sobre el DEMAT. ¿Qué es el DEMAT? Bueno, es el Doctorado de Desarrollo, Medio Ambiente y Territorio. Por esa causa tenemos nosotros aquí en el estudio a el doctor Benjamín Ortiz. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Cursó la maestría en Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social en Xalapa, Veracruz, y se tituló con la especialidad Naturaleza, Cultura y Sociedad. Es doctor en Ciencias por el Instituto de Ecología AC de Xalapa, Veracruz, con la especialidad en Ecología y Manejo en Recursos Naturales. Le queremos dar la bienvenida y también la felicitación por este reconocimiento que el pasado, en la inauguración de Barroquísimo, les hizo acreedor la presidenta municipal Blanca Alcalá y el gobernador del estado Mario Marín, a la maestra Ileana Ayala y a usted, doctor Benjamín, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme y pues efectivamente es una distinción muy importante que es, digamos, una distinción pues a nuestra institución, a nuestra universidad, porque de alguna manera creo que es un reconocimiento al trabajo que tanto la maestra Ileana y muchos otros profesores de nuestra universidad han venido trabajando durante pues, más de 15 años de manera ininterrumpida, sostenida, en favor de la educación ambiental en la región de Puebla. Sí, me comentaban aquí en la nota que saqué, depositario de los valores fundamentales de Puebla por su compromiso con el medio ambiente y los animales. Básicamente, muchísimas felicidades por este reconocimiento y por este compromiso que tiene con Puebla. Sí, pues como dice usted, un reconocimiento pues con una alta carga simbólica, porque en el marco de este gran festival cultural y artístico de Barroquísimo, nos están honrando con, digamos, de alguna manera ser guardianes, depositarios de los valores ambientales de nuestra sociedad poblana. Entonces, pues bueno, vamos a trabajar para que esto no quede solamente en el papel. Estamos ya pensando en poder construir un observatorio ciudadano de vigilancia ambiental del municipio de Puebla, cuando menos. Sí, y para eso se necesita seguir actualizándose y se necesita seguir estudiando y aprendiendo, y esa es una muy buena oportunidad que ofrece el departamento para hacer el doctorado en Desarrollo, Medio Ambiente y Territorio. ¿Por qué nace y qué enfoque tiene este doctorado? Bueno, el doctorado nace como resultado de un proceso de maduración de nuestra maestría de Estudios Regionales en Medio Ambiente y Desarrollo, que ya va a cumplir en este agosto próximo 10 años de haber iniciado, y pues el desarrollo de manera, vamos a decirlo así, satisfactoria en cuanto a formación de estudiantes, vinculación nacional e internacional, titulación, vinculación con otras instituciones, pues ha sido de una manera que tan positiva que nos llevó a pensar en que podíamos dar ya el brinco hacia un doctorado. Esto lo pensamos en el 2005, 2006. Cinco o seis años le lleva a llevarlo. Entonces nos llevó 5 o 6 años poder llevar a realidad un programa de doctorado, que es ya toda una realidad. El día de antier nos llegó la noticia de el reconocimiento de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Mexicano. Entonces, a todas las personas que nos estén escuchando, pues bueno, este doctorado ya tiene una validez oficial de reconocimiento en cualquier lugar del país y con, bueno, su equivalencia a nivel internacional. El doctorado nace entonces como una necesidad de profundizar en una reflexión de las causas, las consecuencias, las interacciones y las posibilidades de alternativas ante la actual crisis ambiental en la que estamos viviendo. Lo que distingue a un doctorado de una maestría es esencialmente en que un doctorado ofrece generación de conocimiento nuevo. No se trata entonces de desarrollar a un especialista en grandes habilidades en un conocimiento ya establecido, claro, sino necesitamos avanzar en nuevos campos de conocimiento, porque el reto ambiental es un reto que está exigiendo precisamente conocimientos nuevos. Estamos nosotros convencidos y de alguna manera partimos de que la actual crisis ambiental, social en general, es resultado de una racionalidad que no ha logrado ofrecer un beneficio a los ciudadanos de este planeta, ni tampoco ha logrado ofrecer una conservación y uso racional de los ecosistemas. Entonces, no podemos ofrecer programas de posgrado bajo esa racionalidad. Entonces, el doctorado que estamos ofreciendo es un doctorado que gira sobre replantear, cuestionar, desmembrar, desarticular los conocimientos establecidos y proponer una suerte de nueva ciencia, que en términos del doctor Enrique Leff sería la ciencia de la complejidad, ¿no? Y no solamente del doctor Enrique Leff, también está Edgar Morán, Frank Kafka, hay una gran cantidad de pensadores que se van aglutinando en este concepto de ciencias de la complejidad para el desarrollo sustentable. Básicamente, este doctorado está enfocado en la investigación en algún tema en específico, en algún problema principal que estemos enfrentando, o es una investigación o un interés que tenga la persona en algún tema. Es un doctorado que plantea estar abierto a los procesos que cada estudiante venga desarrollando en su historia personal y en su interés personal. El doctorado, en ese sentido, está abierto a recibir a candidatos de cualquier disciplina del conocimiento humano, pero que tengan vinculación con lo ambiental. Claro. Entendido lo ambiental no como lo ecológico, no como lo verde, sino como esa relación entre naturaleza y sociedad. Que está íntimamente ligado con nosotros. Nos platicaba la semana pasada el padre Gabriel Anaya sobre esa vinculación que tenemos espiritual y innegable de con la naturaleza, ¿no? Entonces, eso también es parte de estas investigaciones, que se pueden dar esos enfoques. También estaba yo leyendo aquí en Ibero Puebla, en el sitio del Doctorado de Desarrollo, Medio Ambiente y Territorio, los ejes de formación. Si ustedes desean saber un poco más o inmiscuirse un poco más en este tema, está el sitio donde pueden checar todo el programa y también el mapa curricular. Y aquí me llama la atención los ejes de formación. Es el desarrollo en medio ambiente y territorio, dirigido por usted, y modelación del sitio, cuidado y territorio, así como espacios, política y cultura. ¿Qué enfoque se está viendo en estos ejes de formación? Bien, para decirlo de manera muy clara y llana, el primer eje que está a mi cargo tendría que ver con los problemas y los procesos del ámbito de lo rural. Okay. El segundo, que está a cargo del doctor Francisco Valverde, tendría que ver con los procesos en el ámbito de lo urbano. Y el tercer nivel, que está a cargo de la doctora María Eugenia Díaz de Rivera, tiene que ver con el tema de la cultura, la política y el espacio. Entonces son los tres temas que estamos desarrollando, lo cual, bueno, como queda dicho, dan cabida para muchas cosas, ¿no? Claro, es la gama de posibilidades y el abanico de posibilidades en investigaciones puede ser bastante amplio, aparte que el tema ambiental no solamente se limita, como dice usted, a problemas verdes o de ecología, sino que abarca una complejidad y desde ese punto de vista se está abarcando este doctorado. Y realmente es interesante. Cuando uno piensa en México, no sé si estoy errada, usted me desmentirá, se tiene la cultura del doctorado, se tiene este interés por estudiar el doctorado como en las nuevas generaciones, en este ámbito, ¿cómo lo ve? Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque, como ya señalábamos anteriormente, el grado maestro estaría dando como una especialización en habilidades en cierto campo del conocimiento. Pero como ya lo mencioné yo, la crisis social, política, ambiental que estamos viviendo ha sido producto de esa racionalidad. Y la manera en que podemos salir de ese círculo vicioso no es estando reproduciendo esta racionalidad que nos ha llevado a la orilla de la catástrofe, sino que necesitamos precisamente de generación de nuevo conocimiento, y eso solamente lo dan los doctorados. Sin embargo, me parece que el gran reto de nuestra universidad es precisamente tener una capacidad de convocatoria de que la respuesta a la crisis en la que estamos inmersos la deben de dar de manera conjunta doctorados y maestrías en una nueva versión de interacción y de comunidad entre todos nosotros. Entonces yo creo que sí, el doctorado tiene ese gran handicap, ese gran reto de que no se trata de súper especialización en un campo del conocimiento, de tal manera que yo alcanzo a ver o alcanzo a conocer casi todo de casi nada. Claro. Eso es un problema que se vuelve pues hasta contraproducente. Digamos, en el campo de la medicina hay especialistas de la restauración del dedo meñique de la mano derecha. Toda la especialidad. Y no, el doctor no sabe hacer otra cosa más que restaurar el dedo meñique de la mano derecha, pero se le olvida muchísimos otros contextos que tienen que ver con el dedo meñique, como es la rehabilitación del propio dedo meñique, ¿no? Entonces, a lo mejor queda muy bien reconstruido el dedo, pero se le olvidó al doctor, pues, que el dedo necesitaba mover y tiene una función, ¿no? Entonces, así ese es el problema que vemos. Y el doctorado abarca estas interacciones también tanto en la teoría como en la práctica para conjugar articular esta funcionalidad. Bueno, el doctorado ofrece la perspectiva teórica de la complejidad y desde la perspectiva de los sistemas complejos. Esto nos da una plataforma, digamos, de reflexión sólida, y nos da la posibilidad de poder discutir y dialogar con muchas disciplinas. Efectivamente, la propuesta epistemológica, es decir, de construcción del conocimiento que ofrece el doctorado, está fuertemente cimentada en una perspectiva constructivista, y desde esa perspectiva se hace el cuestionamiento a los magros resultados del enfoque positivista y proponemos alternativas tanto de diagnóstico como de intervención en este enfoque de carácter interdisciplinario. Perfecto. Pues es parte de de lo que conforma el doctorado en Desarrollo, Medio Ambiente y Territorio que coordina el doctor Benjamín Ortiz. Vamos a un corte, no se vayan, seguimos aquí por Ibero Radio. Ibero Radio. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Ocho nuevas licenciaturas en la Ibero Puebla. Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable. Universidad Iberoamericana Puebla. Calidad educativa. Examen de admisión, 22 de mayo. Informes 372-3030. Tú decides. Pensamiento libre. problemas actuales no pueden resolver. El cambio climático es una oportunidad. Y lo vuelven algo objetivo, práctico. Estos conocimientos vivos Pensamiento Libre es la serie de televisión de la Universidad Iberoamericana Puebla. Descúbrela todos los martes a las 19 horas por el canal 26. Pensamiento Libre. Decide ser, decide estudiar un posgrado en la Ibero Puebla. Nuevo doctorado en Medio Ambiente y Territorio. Informes al 229-0700. www.iberopuebla.edu.mx. Investigación y posgrado, Universidad Iberoamericana Puebla, tu mejor decisión. Próxima apertura. Decide aprender, decide ser. 8 nuevas licenciaturas en la Ibero Puebla. Gastronomía. Universidad Iberoamericana Puebla. Calidad educativa. Examen de admisión, 22 de mayo. Informes 372-3030. Tú decides. Ibero Radio. Ibero Radio. Ideas y realidad. Hola, hola, regresamos aquí a Boomerang, la Onda Verde. Gracias por seguirnos en línea a través de www.iberopuebla.edu.mx, diagonal Ibero Radio. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el doctor Benjamín Ortiz sobre el doctorado que se da aquí en el Ibero Puebla, el desarrollo de medio ambiente y territorio. Y bueno, comentábamos en el corte y en la pausa, ¿qué tanto está esta posibilidad de los estudiantes? ¿Qué tanto están interesados en hacer una maestría? Si hay algún sector en la que se puedan insertar después de la maestría, ¿qué pasa en este sector, no, en los jóvenes? Bueno, como comentábamos, el doctorado estaría diseñado para que nuestros egresados intervengan en múltiples campos de la vida social. Para empezar, podríamos pensar en el diseño de políticas públicas de tipo transversal. Actualmente lo que estamos padeciendo y viviendo son políticas públicas de tipo sectorial, es decir, el sector salud tiene su plan de trabajo y lo aplica, pero no se coordina con el sector forestal y no se aplica con el sector agua. Cada sector tiene su plan de trabajo y entonces eso da como resultado una descoordinación impresionante y hay una, digamos, un fracaso de la política en general de abatir la pobreza. Uno de nuestros estudiantes, precisamente su tema de tesis fue explicar por qué la Mixteca Poblana, que es una zona árida de mucha pobreza, y sin embargo durante muchos años se ha invertido muchísimo dinero para supuestamente erradicar la pobreza y la gente sigue pobre y la gente sigue emigrando. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es un fracaso. ¿Y dónde quedan los resultados de esos proyectos? Bueno, nosotros se lo atribuimos a un error estratégico de aplicación de la política pública que se, vamos a decirlo así, queda resumido en que el diseño sectorial tiene que ser transformado a un diseño transversal. El diseño transversal sería para la política pública lo que la interdisciplina es para la investigación científica. Entonces, nuestros egresados estarían abocados a trabajar en el diseño de una nueva política pública y política de gobierno, que también habría que distinguir en esos dos conceptos. Y eso por otro, y por otro lado, nuestros egresados también tendrían la capacidad de trabajar con organizaciones de la sociedad civil que están desarrollando nuevos espacios de convivencia, nuevas alternativas tecnológicas, que están precisamente en otra racionalidad. No es la racionalidad del modelo neoliberal que busca la máxima ganancia, que busca exprimir al máximo a los seres humanos y a los ecosistemas, no, sino estamos asistiendo a la emergencia de grupos solidarios en múltiples lugares del mundo y de México, y donde nuestros doctorados podrían llegar a ser excelentes asesores y acompañadores de estos procesos. Por dar dos ejemplos, ¿no? En la industria también podemos hablar de que hay industrias que están, entrando a estos estándares internacionales de responsabilidad ambiental y que requieren también de doctores con esta perspectiva. Yo creo que la industria también es un campo de trabajo importante para nuestros egresados. Sí, hay gente que está interesada en estos problemas, no solamente en el campo político, también en la privada, que es un sector que también se puede llegar a trabajar. Y creo que eso es importante recalcarlo, porque muchas veces se piensa que solamente quien estudia el doctorado solamente puede dar clases, ¿no? Uh-huh. O puede dedicarse a la investigación, uh-huh, o estar en un área muy específica de la educación, y no es no. así. Ese es yo creo que una de las ventajas que distingue de otros doctorados en la ciudad y en México, de que te lleva a lo práctico. La semana antepasada estuvo aquí también el doctor Ricardo Vázquez, y hablando de la maestría, y nos comentaba eso, de llevarlo a la práctica, de llevarlo a la vida cotidiana, de tenerlo presente en todas nuestras actividades, y también reconocerlo como un punto importante para el desarrollo de México, uh-huh, ¿no? Que eso es, estamos en una situación como mexicanos, pues un tanto crítica. No sé cómo ve usted la situación dentro de México para ese sector que es el medio ambiente, ¿no? Pues crítico como todo el conjunto de nuestra sociedad. Estamos viviendo una situación sumamente grave aquí en México. Me parece que, bueno, tenemos una crisis de gobernabilidad que prácticamente es aceptado en todos los círculos de reflexión seria. Hay una creciente ola de violencia. Sí, es alarmante. Es una situación muy alarmante. Recientemente en Oaxaca han sucedido cosas muy graves. Yo creo que la apuesta por una restauración de la direccionalidad social está dada en los pequeños grupos de organizaciones sociales que están construyendo, vuelvo a insistir, relaciones nuevas entre convivencia humana y ecosistemas. Eso es algo que estamos nosotros apostándole. Aunque existen las instancias institucionales, que vuelvo a señalar, sectorizadas, pero los secretarios de gobierno parecería que viven en otro planeta, ¿no? El doctor Carlos Gay, que habla del tema del cambio climático, ha insistido una y otra vez ante secretarios de gobierno, subsecretarios, de la gravedad del problema del cambio climático, y nuestros gobernantes nada más dicen, qué importante, y no hacen nada. Claro, muchas veces se quedan en eso, ¿no? Nuestro gobierno, todo en el gobierno no es malo, hay funcionarios muy competentes y honestos, entre los que yo puedo señalar al doctor Fernando Tudela, que es el subsecretario de Políticas de la Secretaría de Medio Ambiente, pero que sin embargo cuando él intenta entrar en interacción con otras secretarías, claro, queda el programa de cambio climático truncado en términos muy operativos: presupuesto. En la medida en que el subsecretario de Egresos no esté convencido de la importancia de lo que representa el cambio climático para nuestro país, invertir en cambio climático en este momento representaría ahorrarnos mucho dinero en el futuro. ¿Y qué digo dinero? Lo más importante, vidas humanas. Claro, que eso es para el futuro humano. Entonces, este señor no entiende que hay que etiquetar recursos para cambio climático. Entonces, se publica en el Diario Oficial de la Nación el programa especial de cambio climático, pero cuando debería de haber un respaldo de dinero en cada secretaría para apoyar el programa de cambio climático, no hay. Sí, eso es una pena, porque es algo que nos afecta a todos, ¿sí? No hay, no. Entonces, ahí es el problema, vuelvo a insistir, del tema de la transversalidad de sectores, y que el actual gobierno pues está más, ahora dirigido con lo de la COP16, que va a ser en Cancún, uh-huh, pues vamos a tener los reflectores de todo el mundo en nuestro país, y que, bueno, necesitamos ofrecer una alternativa, ¿no? Pero hasta el momento no hemos escuchado con claridad ninguna propuesta de parte del gobierno. Sí, eso por una parte, pero también cómo ve los ciudadanos, cómo ves la reacción de toda esta gente que vivimos, que estamos en un conglomerado, en una ciudad o desde el campo, ¿no? Desde uh-huh, lo rural, ¿cuál es la perspectiva real que se tiene del problema y cómo se está enfrentando? Si lo estamos enfrentando, ¿no? ¿Cómo ves la situación? Bueno, yo veo grupos minoritarios con mucha conciencia, grupos minoritarios, marginados, con mucha conciencia, principalmente en el ámbito rural. Uh-huh. Aquí estamos luchando contra los medios de comunicación que tienen a la sociedad anestesiada. Sí. Yo veo en los restaurantes, yo veo en cuando voy a un lugar público, están las teles prendidas con programas que están idiotizando a la gente. Entonces, la conciencia social está manejada, está anestesiada, está dormida por los grandes consorcios de medios de comunicación. Hay, sin embargo, como vuelvo a decir, insisto, hay, sin embargo, grupos minoritarios que han cobrado conciencia y están trabajando en favor de proyectos alternativos de desarrollo sustentable, y tal vez no de desarrollo, porque la palabra desarrollo también la tenemos que ir cuestionando, de sociedades sustentables. Claro, que eso es a lo que se tiende, ¿no? Y que es, yo tengo también la convicción de que es posible, ¿no? Que es un conjunto, trabajar en conjunto tanto el gobierno como ciudadanos, pero sí reconozco mucho el valor ciudadano y creo que esa es una parte fundamental para hacer el cambio, de salir de esta anestesia, de dejarnos idiotizar por la televisión o por los medios. Y también como un comentario que una vez escuché por parte de una periodista de medio ambiente que se me hizo bien, bien interesante, porque estamos educando a nuestros niños para consumir, estamos educando al niño para seguir en este círculo vicioso de consumo y de demanda y depredación, ¿no? Depredación. En cuanto a los productos. Y depravación también. Sí, también. pero es interesante, ¿no? Y yo creo que el siempre lo he estoy firmemente convencida de que muchos de los cambios lo podemos hacer los ciudadanos, convenciéndonos y seguir aprendiendo, que por eso está la opción de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, de seguir informándonos a través de estas opciones de educación que tiene la Universidad Iberoamericana, como es la maestría y en este caso el doctorado. Muchísimas gracias, señor doctor Benjamín. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues nada más dejar dicho que nuestro doctorado va a iniciar el 16 de agosto próximo. Los datos, por cierto. Para poder solicitar informes pues con un servidor o con el doctor Ricardo Vázquez, que es el coordinador de todos los programas ambientales de nuestro programa de medio ambiente, o con nuestra asistente, la maestra Guillermina López, que es guillermina.lopez@iberopuebla.edu.mx. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Benjamín. Ahí está la información. Chequen en la página también en iberopuebla.edu.mx. Se pueden entrar y accesar toda la información que ustedes necesitan. Muchísimas gracias por escucharnos. Síganos aquí en línea a la 1:30, Notas y Noticias. A las 3, Miguel Ángel Salazar, si es que llega. 1:30. 1:30 llega Miguel. Con buena música. Bueno, yo soy Itzel Figueiras, nos vemos la próxima semana aquí en Boomerang, La Onda Verde.